Juventud es el título del bolero por el compositor oaxaqueño presente Rey O Baby, dedicado a la vida real en la edad intermedia de nuestra vida, cuando uno goza de la plena juventud sin enfermedad, sin pues está uno en flor, todos al varón y a la mujer, pues empecemos el significado de juventud. Juventud, que luciste tus años y esos años no regresarán. Juventud, que luciste tus años y esos años no regresarán. Tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara. La vejez también es felicidad, y la vejez también es felicidad. Cuando Dios no las concede, cuando Dios no las concede, gracias a Dios mío, de llegar a conocer mi niñez y mi juventud y mi vejez y mi niñez. Juventud, que luciste tus años y esos años no regresarán. Juventud, que luciste tus años y esos años no regresarán. Y la vejez también es felicidad, y la vejez también es felicidad. Cuando Dios no las concede, cuando Dios no las concede, tarararara. Gracias Dios mío, gracias Dios mío, te llega a conocer mi vejez y mi juventud y mi niñez, mi niñez y mi juventud y mi vejez y mi vejez y mi vejez y mi vejez.